En esta emisión continuamos con la serie de entrevistas sobre VIH. En esta oportunidad destacamos la historia de Carlos Méndez, un activista por los derechos humanos que fundó un albergue en Yucatán, México, para personas que viven con este virus. Les dejamos con la siguiente entrega. Carlos Méndez Benavides es un hombre homosexual, activista y presidente del albergue para personas que viven con VIH, Oasis de San Juan de Dios, en Yucatán, México. El primo de Carlos fue la primera persona en México de la que se tuvo conocimiento que vivía con VIH. Aquí su testimonio. Tenemos tres objetivos: albergue pero abierto, como refugio de vida temporal o definitivo para personas de VIH-Sida, de escasos recursos o sin recursos, desde mujeres embarazadas o familias, niños, huérfanos, huérfanas, mujeres solteras con pareja, homosexuales, travestis, ahí de puertas abiertas. Y el segundo objetivo, que es el de prevención, donde también tenemos los talleres de capacitación a facultades de médicos que tengan que ver con la medicina, enfermería, el de medicina, el de psicología y el de nutrición. Actualmente es lo que tenemos. Y damos talleres a las escuelas del uso correcto del condón o de prevención de VIH-Sida. Y la otra parte es la de derechos humanos, precisamente, que iniciativas de leyes, propuestas, incidencia política, cabildeo también político. Y actualmente en este ramo tenemos varias propuestas de modificaciones de leyes que estamos viendo con los políticos actuales. ¿Desde hace cuánto se fundó esta organización y cómo fue que decidiste abrir un albergue para apoyar a las personas con VIH-Sida? Que fundamos Oasis de San Juan de Dios, tenemos muchos años trabajando en VIH-Sida, desde el primer caso de VIH-Sida, que fue mi primo hermano, Jorge Alberto Solís Benavides, el cual fue también fundador, el que junto con él fundamos las primeras organizaciones civiles. De ese trabajo empezamos en 1992. El albergue inicia porque empezamos a tener casos muy dramáticos. Todas las Sierras de María nos empiezan a apoyar económicamente, pero era muy difícil, pero muy, muy satisfactorio al final de cuentas, y logramos entonces hacer eso. Vimos la discriminaciones médicas que había, vimos cómo fueron tratados. Mi primo fue localizado por el Departamento de Sanidad, que era la que había la rabia, y la sanidad llega como un traje, como se va a buscar abejas, hasta con tanque de oxígeno, muy, muy drástico, y con una camioneta que decía sanidad, imagínate. Y entonces llegan públicamente, se bajan, y con sus aparatos, pues eso era muy llamativo, y la gente se para, ya sabes el morbo, ¿no?, que había. Se divide la familia cuando lo sabe, la mitad de la familia no quería ir a la casa, tenía miedo de ir y de comer en los mismos cubiertos, y entonces ir a cuidar al primo al hospital, y empieza a saber, ¿y este quién es? Estás una semana cuidando, y este ves que en una semana nadie lo viene a ver y verlo cómo se acaba y cómo se muere, ¿no? Y lo más difícil era ver a todos sus amigos. Todos mis amigos los vi morir y los enterré. Y era muy, muy difícil esto, ¿no? Toda esta parte no queríamos que alguien lo sufriera. Habíamos sufrido mucho. Platícanos del albergue. Bueno, la mayoría son indígenas, pobres. Un día éramos 21 y ese día subí a 26, porque llega una muchacha con su esposo, que la sacan de la casa por su hermana, donde vivía, y tenían tres hijos con VIH. ¿Y qué pasa con los niños y las niñas huérfanas? Todas y todos van a la escuela. Los niños huérfanos tenemos la tutela obligatoria del albergue, estén de verlos a todos, ¿no? Dado caso que cerrara, por ejemplo, el albergue, el DIF nos pediría a los que no tenemos la tutela para ponerlos en un proceso o buscarles madres o padres o familias sustitutas, que le llaman. Pero ahorita tenemos cuatro huérfanos, pero estos cuatro, yo tengo la tutela. ¿Qué es lo más satisfactorio que te ha dejado estos años de ayudar a otras personas y qué ha sido lo más difícil y frustrante? Lo más satisfactorio es haber ganado una ley que ya se puedan casar todos, que ya tengan ese beneficio de heterosexuales. Se abrió un debate. Logramos que en Yucatán, siendo tan doble moral, pueda haber un debate de este en todas las mesas de los yucatecos. Se ha abierto un poquito más y hay menos discriminación. Ha bajado, ya es menos, pero todavía es muy alto. Hemos logrado medicamentos gratuitos, tres clínicas que se obligó al gobierno a abrir porque no se quería hacer más que solo un capacit. Hemos logrado salvar a mucha gente, porque hay 1,092 personas sin recursos en el capacit y tenemos 1,700 personas en el Seguro Social, que también tuvo que ver con la lucha de nosotros, que se ganó que primero dieran medicamentos en el Seguro Social, se ganó que gente haya discriminado, a menos discriminado, ya se acepte a la familia, pero aún todavía es muy difícil. Otra cosa de la satisfacción es reducir la discriminación en el hospital. De 10 años de los talleres que damos en la Facultad de Medicina, hay una mejor atención de los muchachos ahora, de los nuevos doctores. Hay generaciones ya nuevas de doctores que ya no discriminan, que están haciendo bien las cosas. Pero lo frustrante es que aquellos que tú pensabas que te iban a apoyar porque estás haciendo algo por la sociedad, son los que más han sido que han impedido tu trabajo. ¿Cuál sería el mensaje que le enviarías a las personas que te están escuchando? La sociedad, recordar que este mundo es de todos. Podemos vivir como hermanos, querernos, apoyarnos, solidarizarnos con todos. Aprender a compartir. Nosotros estamos acá para eso, para ser felices y para compartir al final de cuentas. Todos tenemos que ayudar como sociedad. Solo así vamos a crecer, solo así va a haber paz, solo así podemos mejorar. Estén sin el egoísmo al final de cuentas. Esta fue una de varias entrevistas realizadas en la 19 Conferencia Internacional sobre VIH y SIDA en Washington, D.C., en Estados Unidos. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora desde Radio Teocelo en Veracruz, México.